Cassette Lock. Una ventana desde la cual escuchar retazos de la creatividad global oculta. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9. Hola amigos, qué alegría increíble poder estar de nuevo con ustedes aquí. Disculpen que un par de días tuvimos repeticiones de programas pasados, pero bueno, nos tocó estar un poquito enfermos. Pero bueno, ahora estamos ya de regreso con nuestro programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone. Y yo soy Johanna Coopers. Hoy vamos a tener un invitadazo desde Perú, el querido Budufa, que nos va a mostrar cantidad de sus materiales. Vamos a comenzar con Bio Migrant, con Plug con Pla, que han hecho dupla este último tiempo, Aluminé Guerrero con Giaman, y la segunda hora la vamos a dedicar completa al compilado Promises, volumen 3 de Promises Records de Francia, ese freestyle futurista que te revienta la cabeza, que realmente te trae para una idea muy de lo que va a pasar en los próximos años. Pero empezamos con este material de Bio Migrant junto a Plug con Pla, que se llama En Defensa de Sus Dioses EP. El Bio Migrant es de Estados Unidos, pero con un montón de años en Colombia. Y los Plug con Pla son una banda de las buenas de Colombia. Ya estamos escuchando un track. Es Bio Migrant con Plug con Pla y el featuring del Diablo. El tema se llama Sincretismo. Le exige que su cultura la mantenga en el olvido, que tampoco hicieran cuido al idioma o religión, ni a deidades del panteón Yoruba donde nacieron. Fue la orden impartida cuando al negro le impusieron. Entonces ellos cogieron, ante la dura advertencia, dentro del catolicismo camuflaron sus creencias. Ochún dio correspondencia a la Virgen de la Caridad, las Mercedes a Obatalá, Ogún es San Pedro mismo, pudiendo contrarrestar sin piedad el catolicismo. Yendo tal Santa Bárbara es Changó, la Virgen de la Regla en Yemayá se cubrió, San Lázaro se escudó del gran Babalú Ayé. Y el que a San Francisco ve, a Orula lo reconoce, para continuar viviendo en defensa de sus dioses. Olofi es Jesucristo, y Olosi es Satanás. El santo niño de Atocha es el mismito Eleguá. La representó Aoyá, la propia Virgen del Carmen. Solo así pudieron darle un salto al oscuro abismo al que iba, si es que no, se ampara en el sincretismo. We'll be right back. Lo que escuchamos es Pio Migrant con Plu con Pla, featuring El Diablo. El tema se llama Sincretismo. En defensa. Y lo que sigue ahora es Pio Migrant y Plu con Pla. El tema se llama Cuervos. Pieza de folktrónica y organic house, este material de Pio Migrant junto a Plu con Pla, que se llama En Defensa de Sus Dioses EP. Y este tema que está sonando se llama Cuervos. Y el que sigue es el mismo dúo y el tema se llama Mi Tierra. Relajo, hoy le agradezco a los viejos, a Cujapo y Matrona, a les presentamos tres tracks de este material hecho en conjunto por Bio Migrant y los Plucompla. Se llama En Defensa de Sus Dioses EP y lo pueden encontrar ya mismo en el Bandcamp. Y ahora vamos a escuchar a otra dupla. Esta vez estamos hablando de Aluminé Guerrero de Argentina y Yeman de Francia. El material se llama Hierba Mala y se publicó por Wonder Wheel Recordings de Estados Unidos. Uno de los grandes sellos de la folktrónica y el organic house y la world music con mirada muy general. Y ya estamos escuchando un tema que se llama Los Pies. Suena es Los Pies, pieza creada en conjunto entre Aluminé Guerrero y Yeaman. Esto es parte del material Hierba Mala. Aluminé Guerrero es de Argentina, el Yeaman de Francia y salió por medio de Wonder Wheel Recordings, así que pueden ir ya mismo al Bandcamp del sello y comprarlo. Y vamos a escuchar un tema más que se llama Sueño Contigo. Sueño contigo y se refleja en el recuerdo. We'll be right back. Expansores. Invitados que llegan a compartirnos su mirada. Amigos, aquí seguimos con el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9 y los invito a que nos escriban algo, por favor. Pueden hacerlo a Facebook o Instagram, en donde estamos como Cassette Blog. En Next Twitter nos pueden encontrar como cassette-blog. Y nuestro correo es cassetteblog@gmail.com. Y hoy tenemos un invitado con el que estamos en contacto hace mucho tiempo por distintos proyectos que tiene. Pero hoy nos vamos a dedicar directamente a Budufa, este proyecto de Perú que mezcla la nueva electrónica con rítmicas originarias de su país. Así que él nos va a mostrar varios de sus tracks y también nos va a contar un poco de qué se trata su trabajo. Hola hermanos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Francisco, alias Budufa. Soy de Lima, Perú, con raíces de Huancabamba. Soy MC, beatmaker y productor. Quiero presentarles Cafuringa, un track que me encanta. Salió en el compilado La Cura de los sellos peruanos Matraca y Criolla. Cassette Blog. Cassette Blog. productor y beatmaker me gusta mucho la experimentación y la música peruana es una fuente inagotable de inspiración. Me gusta fusionar mucho lo de mi país con la música electrónica, pero siempre de una manera muy personal, muy a mi estilo. Algo un poco oscuro, pero a la vez bailable. Les quiero dejar este track llamado Wari Wari Reading del EP Cheche que saqué gracias al sello Chigüiro de Francia hace apenas unos meses. Al que recurrí mucho a la fusión y me dejó 100% satisfecho, creo que no soy el único al que le pasa que siempre encuentra cosas que mejorar después de lanzar un tema, pero en este caso no, me siento muy contento con cómo quedó todo y rara vez me pasa. Bueno, el tema se llama Boanda Cambote, en dialecto palomonte. Si Dios quiere, en español. Y que también pertenece al EP Xexé, del sello de Chigüiro. Persona que escucha casi todo el día música, tengo muchas influencias, artistas peruanos y de otros países. Pero dos de los artistas de mi país que más admiro y que honestamente les debo mucho, y digo esto porque también me alentaron a salir y mostrar mi música en vivo, son Tribilín Sound y Del Bosque. Dos DJs y productores super cracks de mi país y que hemos empezado a trabajar cosas juntos. Quiero presentarles el remix de Burrufao EO Chocolate que hizo DJ Del Bosque. Yeah. José Tublo. Presentarles un tema de Tribilín Sound que pertenece al disco Proyecto Sambo y que, por cierto, tengo entendido que ya está trabajando en la parte 2. El tema se llama Chinchiví y es un homenaje a Arturo el Sambo Cabero, uno de los exponentes más grandes de la música afroperuana. Tu blog. Oye, el algodón negrito, guarda los palitos. Que con el agua. Hace poco conocí unos parceros, unos amigos colombianos súper buena onda, Dio Seki y Río Sur. Ambos forman el grupo Jaguar Quimbaya y me invitaron a participar en un compilado para su sello Kirmana Records. El compilado se llama Abya Yala y lo pueden buscar en Badcamp. Quiero presentarles el tema Sabor Bracatán con el que participé en ese compilado. Actualmente estoy tratando de consolidar varios proyectos, entre singles, EPs y algunos temas culturales. Estoy tratando de organizar aún los tiempos porque algunos requieren salir de Lima. De momento estoy trabajando unos EPs con 3 sellos, 2 extranjeros y 1 peruano. El sello peruano se llama Criolla. Es un sello al que le tengo mucho cariño ya que fue el primero que apostó por Budufá. Ahí publiqué mi primer disco. Otro sello peruano que apostó por mí fue Venenosa. Y quiero presentarles el tema Munomba que salió en ese sello. concepto blog. Amigos, quiero agradecerle la oportunidad de poder presentar mi música. Me pueden visitar en mi página web budufa.com y me pueden seguir en Instagram y Facebook como Budufa. No olviden también buscarme en Badcamp, en SoundCloud y seguirme en Spotify. Y como dice el dicho, se vienen cositas. Mucho cariño desde Lima, Perú. Los dejo con Juanquila, un tema que salió para un compilado del sello Chigüiro de Francia. Muchísimas, muchísimas gracias al amigo Budufá, que estuvo aquí en nuestro programa como invitado. Todas piezas tribales de las buenas. Y ya vamos cerrando la primera hora del programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Igual los invito a que se conecten en el break. En Facebook o en Instagram nos pueden encontrar como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog, o también pueden escribir a nuestro correo, que es cassetteblogginfo@gmail.com. Y les cuento que en la segunda hora tenemos un compilado buenísimo, el Promises Volumen 3 de Promises Records de Francia, freestyle súper futurista, multiestilístico, multirítmico, muy rico ese material. Así que ahí los esperamos para seguirles pasando buena música. Bye. Cassette Lock. Cassette Lock. El life hack sonoro necesario para mutar hacia el nuevo paradigma. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí Johanna Coopers de Cassette Blog en Ibero 90.9. Les doy la bienvenida al programa. Hola, amigos. Yo soy Andrés Odone. También los abrazo fuertemente. Y les cuento que durante toda esta hora vamos a recorrer piezas del compilado Promises Volumen 3 de Promises Records de Francia, una de las casas buenas dedicadas a la nueva electrónica para pista de baile, casi siempre con aires tremendamente futuristas. Lo van a poder ver y escuchar en esta compilación. Pero antes que nada, por favor, por aquí se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden encontrar en Facebook o Instagram como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog, o también pueden escribir un correo a cassetteblog.info@gmail.com. Y ya vamos a comenzar con un track de los de este disco buenísimo, que es Brodinski y Moduló. El tema se llama Ativan. Con este track nomás presentamos la locura que es este compilado Promises Volumen 3. Esto es Brodinski and Moduló. El track se llama Ativan. Y lo que sigue es MDA. El tema se llama Entre Fantasmas y lleva la producción de Ambits. Yo solo te chingo, no te posteo. Voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuanto más alrededor yo sí los veo. Las energías las absorbo. Podría quebrar a tu combo si les llegara a hacerme coro. Tu nuevo novio es un posto. Yo solo te chingo, no te posteo. Te voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuanto más alrededor yo sí los veo. Las energías las absorbo. Podría quebrar a tu combo si les llegara a hacerme coro. Me gustas porque nunca más te veré. Solo deja que se mole y te leve. ¿Quién eres? Deja que ponga mi cabeza al revés. Te pongo el culo encima de tus deberes. Dile a tu estúpida madre que es viernes. Tú te vas del mundo porque te vienes. Puedo ser profundo si no interfieres. Aprovecha el tiempo antes de que expire. Me va a venir, déjame que respire. Todavía no es hora de que brinque. No estás entrenada de ir a spinning. Tu entraría en TV. Lo pensé. que te vi. Te quise chingar ahí mismo con tenis. Ya vi que tú tampoco te contienes. Depresiva y dulce como el geni. Me vendría a saber si me detienen. He visto cómo nos miraba el sheriff. Bruja, no dejes que nunca te quemen. No sé por qué los ángeles te temen. Hoy ya te escriben, pero a ti no te ven. Al día como mil te escriben. Me obligas a cometer un crimen. Tu mejor novio es un posto. Yo solo te chingo, no te poste. Voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuanto más ganas de odio si los veo. Las energías las absorbo. Quebrar a tu combo, si le llegara a hacerme coro. Tu nuevo novio es un posto, yo solo te chingo, no te posteo. Te voy a romper eso que llevas puesto, no importa cuánto le costo. Cuantas más alrededor yo se los veo, las energías las absorbo. Podría quebrar a tu combo, si le llegara a hacerme coro. No, no, no, no, no, no es real. Es un holograma, es una aurora boreal. Era tu perra hasta que yo la saqué a perrear. Chingar un día no sé quién eres. Deja que ponga mi cabeza al revés. Te pongo el culo encima de tus deberes. Dile a esta estúpida madre que es viernes. Tú te vas del mundo porque te vienes. Puedo ser profundo si no interfieres. Aprovecha el tiempo antes de que expire. Me iba a venir, déjame que respire. Todavía no es hora de que brinque. No estás entrenada de ir a spinning. Tu niri entraría en TV. Lo pensé la primera vez que te vi. Te quise chingar ahí mismo con tenis. Ya vi que tú tampoco te contienes. Tu nuevo novio es un posto. Yo solo te chingo, no te posteo. Te voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuantas más alrededor yo sí los veo. Las energías las absorbo. Podría quebrar a tu combo si les dejara hacerme coro. Tu nuevo novio es un posto. Yo solo te chingo, no te posteo. Te voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuantas más alrededor yo sí los veo. Las energías las absorbo. Tu combo, si le llegara a hacerme coro. Tu nuevo novio es un posto. Yo solo te chingo, no te posteo. Te voy a romper eso que llevas puesto. No importa cuánto le costo. Cuantas más alrededor yo se los veo. Las energías las absorbo. Podría quebrar a tu combo si le llegara a hacerme coro. Trap super espacial, este track de MDA que se llama Entre Fantasmas y lleva la producción de Ambits. Lo que vamos a escuchar ahora es obra de Metaki. El tema se llama Dos Dem y lleva la producción de Hugo Calcio. Se llama Dusdem y lleva la producción de Hugo Calcio. Qué extraño, ¿no? Qué lugar muy extraño de lo rítmico, todo flotando. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Amazonia y es hecha en conjunto entre Blasta y un artista que es DRBG y después unas letras que no sé si son coreanas, japonesas. O japonesas, así que bueno, no se las voy a poder decir. Pieza de Future Perreo, esto es Blasta and DRBG, el tema es Amazonia. Y lo que sigue es Safety Trance, y el tema se llama Lo que tú querías. Escuchando de Safety Trance, el tema se llama Lo que tú querías. Y bien por el mundo del neo perreo, pero como muy sentimental. Y ahora vamos a escuchar a otro proyecto que va también por este increíble neo perreo. Esto es Uo en conjunto con Latza Gio. El tema es de Calé y lleva la producción de Les Angelos. Ma voix s'attend, est-ce qu'on est ensemble? Quand on donne sur le sol, je veux juste t'entendre. T'entendre, je sais t'entendre. T'entendre, je veux juste t'entendre. T'entendre, je sais t'entendre. T'entendre. Baby, j'suis trop décalé. T'as ta traîne dans le couloir, ouais, j't'ai vu décalé. J't'ai vu décalé. C'est que moi j'y pense, j'ai la tête ailleurs, parfois dans les champs. Tu voudrais que j'y pense, non, tu veux détailler. La partie, c'est solo. T'as traîné dans le couloir, j't'ai vu décaler. Tu sais que moi j'y pense, j'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. Puis je démonte, j'ai perdu mon temps. J'en fais filer mes chaussons et ça prend longtemps. Partage ma brosse à dents, est-ce qu'on est ensemble? Quand on donne sur le sol et je veux juste t'entendre. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. L'élément hors des fleurs. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. J'ai la tête ailleurs. T'as vu, j'suis trop décalé. T'as traîné dans le couloir, ouais, j't'ai vu décalé. J't'ai vu décalé. Estamos escuchando a UO y Latza Gio con su tema de Calé, con la producción de Les Angelos. Todo esto que vamos a pasar durante toda la hora, parte de la compilación Promises Volumen 3 de Promises Records de Francia, sellazo que lo seguimos muy de cerca y que tenemos la suerte de que nos manda todo su material. Lo que va a sonar, bueno, está sonando ya, es Ulis, el tema se llama Souvenir y lleva la producción de Ide Noir y Jordan. Dis-moi comment faire, non je veux pas ton love. Dis-moi comment s'aime, t'as que la haine que je te donne. On n'a pas le même métier, on peut pas s'attendre, on n'a rien de commun. J'fais un aller-retour dans les souvenirs qui restent. J'te les prête, j'te donne les restes. L'impression d'avoir déjà fait 100 fois le tour de terre. Dans un 4 cylindres, elle se fait mettre un travers. Elle s'est attachée et puis détachée. Cassette blog. Elle s'est attachée et puis détachée. Elle s'est attachée et puis détachée. Dis-moi comment on fait. Je regarde la haine, laisse-moi que dépasser. estamos escuchando es Ulysse con el tema Souvenir, que lleva la producción de Idée Noire y Jordan. Ahora vamos a escuchar un track de La Copine de Flipper, se llama Avant le Soleil, con la producción de Amor Fati, y este también está buenísimo. Qué lindo de las notas, ¿no? Como todo muy, muy romántico. Con el neoperreo, con este tema de La Copine de Flipper, que se llama Avant le Soleil, con la producción de Amor Fati. Y lo que vamos a escuchar ahora es Salomé, el tema se llama On My Shoulders y lleva la producción de Vianz. Y como ya les dije, todo parte de la compilación Promises volumen 3 de Promises Records, lo pueden encontrar ya mismo en Bandcamp. Hi. Salomé. El tema se llama On My Shoulders y lleva la producción de Vianz. Ahí subimos un poquito la energía. Ahora esto que suena es obra de Agacero. El tema se llama Curone Baile. Y bueno, y es como neo baile muy sentimental también. Agacero con su tema Curone Baile, y es como realmente un vaticinio del futuro del carioca funk. Y lo que vamos a compartirles ahora es Brusnica, el tema se llama Love on the Run. We'll be right back. Técnica con el tema Love on the Run. Un poquito de house, pero también con una onda muy UK, bien interesante. Estamos presentando la compilación Promises Volumen 3 de Promises Records y los invito a que nos comenten, nos digan qué les está pareciendo este material. Lo pueden hacer en Facebook o Instagram, en donde figuramos como Cassette Blog. En Twitter nos pueden encontrar como cassette-blog o bien nos pueden escribir un correo a cassetteblogginfo@gmail.com. Y ahora vamos a escuchar a Lily Castiglione and Wilhelm y el tema se llama Charmed. Lo que suena es la pieza Charmed, creada en conjunto por Lily Castiglione and Wilhelm. Y ahora vamos a escuchar a Vianz, quien produjo uno de los temas anteriores que ya escuchamos. El tema este se llama Behind That Crooked Fence. Thank you. Lo que estamos escuchando es Vians con el tema Behind That Crooked Fence. Y ahora vamos a escuchar una pieza de Ragazza 21. El tema se llama Mirage for Speed. Y como verán, vamos levantando los tiempos. Ahora va como algo que tiene que ver con el Baltimore Club, pero también muy llevado para una manera muy propia. Set to blow, set to blow, set to blow. Qué buena locura esta de Ragazza 21 que se llama Mirage for Speed. Y lo que suena ahora es Baby Pantera, el tema se llama Pump 3. Escuchando a Baby Pantera, el tema es Pump 3. Parte de la compilación Promises Volumen 3 de Promises Records. Ya les dije, lo pueden encontrar ya mismo en Bandcamp. Cantidad de tracks, ¿eh? Y vamos a escuchar un track más. Es Ayeji y el tema se llama Dancing Around Sigils in the Dwelling of the Black Moon. Give me. Cassette Blog. Dancing Around Sigils in the Dwelling of the Black Moon. Bien poderoso, ese se fue como para el lado del GABA. Sí, me encantó. Y ahora escuchamos un proyecto que se llama Naftero y la pieza es Quema Bocha. Esta locura infernal de percusión se llama Quema Bocha y es obra de Naftero. Y el último tema que les vamos a compartir de Promises Volumen 3 de Promises Records de Francia es obra de Tristana y Miss J. El tema se llama Round Trip. Ya les dije, pueden encontrar esa compilación en Bandcamp. Cassette Block. Amigo, amigos queridos, nos va tocando llegar nuevamente a un final de programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone. Y yo soy Johanna Coopers. En la producción está Pablo Borchi Club, que nos manda material, se comunica de distintas maneras con artistas. Y bueno, a los que nos quieran mandar material para que suene aquí, por favor, obviamente traten que sea dentro de lo nuevo de la música urbana o las fusiones de folclores con electrónica, que vaya por donde nosotros vamos. Estos son los canales. En Facebook o en Instagram nos pueden encontrar como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog, también nos pueden escribir a cassetteblog@gmail.com. Y en Mixcloud estamos como Cassette Blog Radio y ahí es donde subimos todos los programas grabados. Y ya está sonando Abel 31 con su tema L'Event, parte también de la compilación Promises Volumen 3. Un abrazo grande a todos. Adiós, amigos. Cassette Blog. Blog. Reflejos sonoros que se proyectan desde el otro lado del prisma. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9.